El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos escuchan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, a los y las que se dan cita a escucharnos. Un lunes más, un día lunes, Eduardo, un día de empiezo de semana, un día que el ambiente siempre es pesado, es bastante jodido resistir al lunes, pero lo vamos a hacer de la mejor manera y con todo el ñeque. Vamos a empezar escuchando musiquita y iniciamos así una nueva edición de nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema, parte de la franja radial Infractoras de Mentes. Estamos ya al aire por la 940M y nos pueden escuchar también por internet, y si tienen algún comentario, crítica el día de hoy o solamente quieren mandar saluditos, pueden llamarnos al 2220-966. Empezamos con un temita de la música de acá. Y hacemos de la noche nuestro día para escaparnos del poder y policía. Y disparamos una quemarropa, te guste o no te gusta, que les gusta mi regoza. Sacamos de la manga comodines para burlar a los viejos poderes. Y con la miel latina y los placeres, le damos cada día por un mundo libre. Nuestra tierra tiene un olor a hierba, a mango y a licor de caña dulce. Somos muy bajas, esto no es ningún embuste. No hay nada como nuestra piel y sus caderas, que embrujan cuando cruzan por la acera. Toda mi gente unidos en un solo continente. Se escuche nuestro canto desde lo profundo. Somos los constructores de la historia del humano. Provocamos la ruptura, nada nos para. Esta cosa sí que dura. No podrás ver que aquí al de Troya. Te guste o no te guste, te lo digo a ti, te contaré. Bienvenido, chamo, ven escuchábamos el tema Bienvenido del grupo Los Gatos de Tulpa Vieja, de Cotacachi. Estamos escuchando esta música porque nos parece importante empezar así, ¿no? Con mucho sabor, con mucha música sincera, contestataria y comprometida. Y valiente también, porque en un contexto así es difícil levantar estas voces que siempre buscan esto de la construcción de realidades justas, sin privilegios y con la inclusión de todas y todos, de estas personas, de estas personalidades anónimas, estas diversidades. Y bueno, hablando de eso, vamos a desarrollar hoy un lindo programa acerca de los derechos de las niñas, de los niños, en un mundo donde siempre se profesa que los niños, las niñas son lo primero y más importante. La realidad parecería mostrarnos lo contrario. Esto lo estamos haciendo el día de hoy, justamente donde la normativa y la discursiva siempre celebran el día de las personas que están un escalón o varios abajo en el tema de derechos, en el tema incluso de los derechos más básicos. Hoy, que es el Día del Niño, vamos a hablar de esto. Empezamos diciendo que, según el INEC, en un estudio realizado en el 2013, demuestra que en el país existen 359.597 niños, niñas y adolescentes comprendidos de entre 5 a 17 años que trabajan. Esto equivale al 8.56% de la población en ese rango de edades. El director ejecutivo del INEC, José Rosero, especificó que la provincia donde se reporta mayor trabajo infantil es en Cotopaxi, seguida de Bolívar, con un 22.2% y Chimborazo, 21%. En tanto que entre las que menor trabajo de menores arrojaron en la encuesta están Manabí, con 4.4%, y Santa Elena, con 4.9%, y El Oro, con 5%. De este dato podemos evidenciar que de todos los niños, niñas y adolescentes del área rural, el 15% está en condición de trabajo infantil. El estudio también permitió conocer que el 56% de los niños y niñas adolescentes que trabajan realizan actividades consideradas peligrosas por atentar contra su salud, como exposición a polvo, gases frío o calor intenso y excesivo de ruido, entre otros. El sondeo reveló que del total de niños que trabaja, el 75.1% asiste a clase. Afirmó Rosero al apuntar que el 60.4% de menores que trabajan dijeron que lo hacen para ayudar a su hogar, mientras que el 16.5% aseguró que trabaja porque no les interesa la educación. Ecuador reporta menos casos de trabajo infantil que el caso de otros países latinoamericanos, como lo son Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia y más que Uruguay. El trabajo es solo una parte de la violencia sistemática por lo que pasan los niños y las niñas, pues es una población muy suspensa, muy propensa a todo tipo de maltrato. La Organización Mundial de la Salud estima que 40 millones de niños y niñas menores de 15 años son víctimas de malos tratos y abandono y requieren atención sanitaria y social, sin contar con la violencia prenatal, la mendicidad y otros problemas que atacan directamente a esta población. Toda esta violencia parecería radicar en la idea de la supremacía que tienen las personas por sobre los niños. Es la misma idea violenta de creer que los hombres están por encima de las mujeres, o los blancos por encima del resto del mundo, o los humanos por sobre los animales, los ricos sobre los pobres. Esta misma idea, este mismo esquema que perpetúa opresión, que tiene como base la inferioridad de él o de la otra. Finalmente, los niños son más pequeños, menos fuertes y no entienden eso. Es lo que pensamos muchas veces. Sin embargo, no solo que son sujetos de derechos en lo más formal, son humanos con todas las capacidades de sentir y entender. Vamos a ir con otro temita de acá, de lunes. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, sobre el bosque gris de un morir al sol, que mañana sobre la avenida nacerá. Hierro que será. Lunes otra vez recordábamos al mítico grupo Sui Generis con Nito Mestre y Charly García, que hicieron toda una historia y nos traían este lema de hoy, lunes otra vez, el día triste y gris de soledad. Bueno, de esa manera poética vemos cómo el lunes marca toda la semana, pero bueno. Vamos a seguir, el derecho a la vida, ¿no? Vamos a hacer un recuento de todos los derechos de los niños, de las niñas. Y bueno, el derecho a la vida. Todo niño tiene derecho a vivir. Esto significa que todo niño tiene derecho a no ser asesinado, a sobrevivir y a crecer en condiciones óptimas. El derecho a la educación. A recibir una educación, a disfrutar de una vida social y a construir su propio futuro. Este es un derecho esencial para su desarrollo económico, social y cultural. Derecho a la alimentación. Tienen los niños derecho a comer hambre, a no pasar hambre y a no sufrir malnutrición. Sin embargo, cada 5 segundos muere un niño de hambre en el mundo. El derecho a la salud. Los niños deben ser protegidos de las enfermedades. Se les debe permitir crecer y convertirse en adultos sanos. Esto contribuye de igual manera al desarrollo de una sociedad más activa y dinámica. El derecho al agua. Tienen derecho al acceso al agua potable, de calidad y tratada en condiciones sanitarias correctas. El derecho al agua es esencial para su salud y su desarrollo. El derecho a la identidad. Tienen derecho a tener nombre y apellido, nacionalidad y a saber quiénes son sus padres. El derecho a la identidad representa el reconocimiento oficial de su existencia y de sus derechos. Derecho a la libertad. Los niños tienen derecho a expresarse, a tener opiniones, a acceder a la información y a participar en las decisiones que les afectan. Los niños tienen derecho a la libertad de religión. Derecho a la protección. Los niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar. Todo niño tiene derecho a ser protegido de cualquier forma de maltrato, discriminación y explotación. Todos estos derechos dan cuenta de un marco de bienestar, de garantías, de necesidades que deberíamos, de intereses que los niños, las niñas tienen y deberíamos cubrir como una sociedad sana, justa. Sin embargo, ni la mitad de estos derechos son cumplidos y menos a cabalidad. Por ejemplo, el derecho a la identidad, el derecho a la educación, son derechos que no gozan de construir su propio futuro, de construir su personalidad. En ese sentido deberíamos cuestionarnos todo, la libertad que queremos que sea el marco en el que crece un niño para poder construir su propia vida, su manera de pensar. Vamos a irnos con un temita más. Luego de decirles que los niños son justamente lo que se denomina el futuro, el mañana, ¿no es cierto? Nuestra apuesta por todas las cosas que queremos para este mundo. Sin embargo, no tenemos las condiciones como sociedad para ofrecer esto. En los días del niño, en el día de la mujer, en el día de esto, reivindican cosas, ¿no? Reivindican sujetos de opresión que no están en el derecho de gozar privilegios y ni siquiera derechos. Por eso se conmemora ciertos días y no pasa de un folclorismo, de decir feliz día, de ser un pretexto más para el comercio, pero sin embargo nos olvidamos de lo importante que es la reivindicación de estos sujetos de derecho y que por eso estos días existen. Vamos con un temita de un grupo de Otavalo, que se llama Yarina, con un compositor de acá, que se llama Alex Alvear. Un temita de un yuray para Peguche. Hay un pequeño pueblo. Este Yuray, un género de la música folclore andina de acá, de esta parte. Nos despedimos y terminamos el programa de hoy, haciendo un saludo simbólico, un abrazo a todos y todas las niñas que mueren de hambre, que sufren de explotación infantil, que no tienen el acceso a la educación, que sufren de violencia sexual, y a todos los niños que, aunque en situaciones no tan agudas, no tan fuertes, tampoco gozan de todos los derechos, a esos niños en los que se está construyendo la posibilidad de un mañana distinto, de un mañana justo, donde otros niños no puedan pasar por esas injusticias, puedan construir su propio camino hacia su libertad, hacia su felicidad y explorar su mundo. Y eso, un abrazo, una felicitación para todos los niños, las niñas del mundo, de todas las partes, de Brasil, de Somalia, de Pakistán, de acá mismo, de toda Latinoamérica, donde se está sufriendo mucha injusticia. Y un saludo a todos los niños que llevamos adentro y que luchan por salir a demostrarnos que todavía hay magia, que esta vida es un juego, en un sentido muy lindo, muy poderoso, ¿no? Un jugar, un divertirse, cambiando la historia y cambiando los mañanas para una sociedad justa. Nos despedimos y esperamos que nos sintonicen el día de mañana con el programa del día de mañana a las 4 de la tarde. Nos despedimos con una canción de cuna para todos los niños, las niñas del mundo. Duerme negrito. Hasta una próxima. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública.